canal Señal Colombia, Colombia 6, documental. La guerra de las FARC, de las nuevas bandas y también de pequeños grupos de narcotraficantes tiene asolada a esta región. Allí, las bandas imponen su ley. Regiones que durante décadas fueron consideradas emporios de paz, hoy no lo son. Allí la gente tiene un régimen que implica no salir después de las 4 de la tarde, que implica no hablar con ninguna autoridad ni con ningún extraño y que implica hacer como si no hubiera visto ni hubiera oído nada.